COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Y empezamos un nuevo programa de Oíd Mortales. ¡Epa! ¿Qué pasó, Gregorio? Esa no es la voz de Cristina. No. ¿Y Cristina? ¿Visitas? ¿Dónde está? Bueno, sí, Cristina se tomó una semanita de vacaciones. La tenemos disfrutando seguramente por alguna playita, y aquí lo que tenemos es una visita que ya la conocemos de algunas veces que la entrevistamos, y es la que, bueno, me dio el pie para que no perdamos esa dinámica de a dos voces presentar nuestro programa. Está con nosotros Laura Marrone. Laura es docente y también es integrante del bloque del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, por el Partido Izquierda Socialista. ¿Cómo te va, Laura? Hola, Luis. Hola, querida audiencia. Acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te vamos a exprimir un poquitito porque tenemos un rato largo para charlar sobre... Queremos hablar sobre temas de la ciudad. Nosotros en este programa generalmente tratamos de temas de la ciudad, lo que hace a la salud, a lo que hace a la educación. Y bueno, creemos que estamos en momentos un poco difíciles en los dos aspectos. Y también vamos a tener en pocos minutitos una entrevista justamente para hablar temas de salud con una licenciada en psicología que trabaja en el Hospital Gutiérrez, y nos va a comentar cuál es cómo todo este conflicto que hay con los médicos, con los profesionales fundamentalmente de la salud y con los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Así que saludamos a Martín Valenzuela en la M690, aquí Gregorio Domínguez en la retaguardia, uno de los hermanos, Vladimir Braulio, sigue de vacaciones, así que me parece que lo dejó colgado a Gregorio y no aparece más por acá Braulio, pero bueno, lo vamos a mandar por las redes sociales un SOS para que aparezca Braulio de algún día de estos. Bien. Saben que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer al 3533-1744. Y si no, por el Facebook en Oíd Mortales 2011 también estamos. Y Braulio, viste, al final tanto querer que venga Braulio lo nombro. Gregorio, ¿arrancamos? Dale, gracias. Oí. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, y mientras esperamos entonces la comunicación, vamos a empezar a charlar con Laura Marrone. Laura, ¿cómo está la situación en educación? Hoy hubo una reunión con diputados de los bloques opositores, con Bullrich, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Esta mañana, producto de una serie de reclamos que se vinieron haciendo de Ejecutivo, recibió a los bloques, a todos los bloques estaban hoy, salvo el PRO, en el Ministerio de Educación, en Paseo Colón 255 esta mañana, y esperábamos algún tipo de respuesta, algún tipo de explicación a lo que hoy es un verdadero desastre, que es la inscripción online en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Para retomar un poquito la situación que voy a contar que pasó hoy en la reunión, el año pasado el Ministerio de Educación resolvió implementar un sistema nuevo de inscripción. No sé si ya lo trabajaste con tu audiencia, si no, lo explico un poquito. Estuvimos charlando algo. Bueno, este sistema pretendía cambiar lo que hasta ahora viene funcionando muy bien desde que existimos, que es la reglamentación, el reglamento escolar. En su artículo 23 establece cómo son los mecanismos de inscripción. Los responsables son las autoridades escolares de cada escuela, y el orden de adjudicación de vacantes está pautado muy precisamente. Establece primero los hijos de los que trabajan, los que tienen hermanitos, los que trabajan en esa escuela, los hermanitos, los que tengan hermanitos, los que vengan de un nivel, de otro nivel dentro de la misma escuela, por ejemplo, que pase de jardín a primaria. Luego de esta primera categoría se inscribe a los chiquitos que, chiquitos o jóvenes, porque también es válido esto para educación media, que estén a 10 cuadras de distancia, a menos de 10 cuadras de distancia. Y recién después entran las vacantes por orden de llegada, de anotación, o incluso en algunos casos por sorteo, de los que no están en este primer grupo que es prioritario. Bueno, este año se pretendió hacerlo online y el resultado es desastroso, porque no se ha respetado, por ejemplo, algo muy sensible, que es la inscripción de los núcleos familiares. Entonces tenés mamás, por ejemplo, yo tengo una amiga que conozco el caso muy bien, que tiene trillizas en el Bernasconi, y un de cuatro añitos, y un cuarto hijo de tres años, que pide vacante para entrar en ese jardín, y no se lo dan. Bien, vamos a seguir con este tema de educación. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a la entrevista. Ah, cómo no, viene Susana con nosotros. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. No siempre son tan públicas. Chris Angio bucea entre proyectos y archivos y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, y como habíamos anunciado que teníamos una comunicación telefónica, está con nosotros Susana Toporossi. Ella es licenciada en psicología y coordinadora de salud mental de adolescentes del Hospital Gutiérrez. Buenas noches, Susana. Luis Angio te saluda. Hola. Bueno, sucede en las mejores radios y en las mejores familias que se corta la comunicación, porque a veces es así. Todos los días. En este caso, bueno, a veces es por los celulares que funcionan mal, pero vamos a contactarnos en un minutito con Susana, porque justamente era otro de los temas que queríamos charlar, que es el de la situación de los hospitales públicos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Y bueno, ¿qué se está haciendo a nivel de organización para poder enfrentar esta política que están llevando adelante desde el gobierno de la ciudad? Ahora sí, estamos comunicados con Susana Toporosi, y ya te presentamos. Buenas noches, Luis Angió. Hola Luis, buenas noches. Muy bien, bueno, Susana, estoy aquí en el estudio con otra amiga, Laura Marrone. Sí. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola Laura, qué bueno escucharte ahí. Bueno, se han juntado docencia y medicina y salud. Salud y educación. Educación y salud. Unidos para siempre. Áreas tan castigadas. Sí, ¿no? Las políticas del gobierno de la ciudad. Seguro. Susana, la semana pasada hubo una actividad, una asamblea allí en el Hospital Moyano. Participaron muchos dirigentes y delegados de distintos hospitales públicos. Sí. Ustedes integran la Coordinadora Gremial de la Salud, ¿no? Nosotros no integramos esa coordinadora. Venimos trabajando muy vinculados también a los que integran la coordinadora y haciendo acciones conjuntas desde hace tiempo. Nosotros somos la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, junto con la gremial médica, que en nuestro hospital está dirigida por la oposición a la dirección del gremio de médicos. Que es la Asociación de Médicos Municipales. Exactamente. Una colateral del gobierno de Macri. Claro, trabajan en conjunto. Uh-huh. Digamos, nosotros vemos que son socios para tomar todas estas medidas que están debilitando lo público, que están recortando, reduciendo, recortando salarios, reduciendo profesionales y abandonando el hospital, los hospitales públicos. Sí. Porque bueno, pasan muchas cosas. Por un lado están los frentes y las veredas recién pintadas y cambiadas las veredas, por lo cual se da una imagen de que está nuevo, pero bueno, adentro del hospital tenemos problemas muy serios. Uh-huh. Por falta de profesionales, porque los enfermeros tienen tan bajos salarios que se van y carecemos de gran parte de los enfermeros que necesitamos, y los que están muy sobrecargados, se enferman. Tenemos además, bueno, problemas edilicios que no se resuelven, aparatos viejos que no se renuevan, los insumos que son de baja calidad. Y bueno, frente a todas estas cuestiones que se van deteriorando, nosotros pensamos que bueno, detrás de esto está la idea de reducir lo público, reducir la cantidad de hospitales, y realmente nos preocupa mucho. Uh-huh. Nos preocupa porque pensamos que la salud pública es algo muy valioso, igual que la educación pública. La Argentina es un ejemplo en esto. Hay muchos países que ya lo han perdido y que la gente que más vulnerable no tiene dónde atenderse. Sí, Susana, ¿ustedes han tenido algún contacto con las autoridades, con la ministra Rebó o con, no sé, los directores de los hospitales? ¿Qué posición tienen respecto a este tema? Claro. ¿Cómo bueno, actúan? Nosotros en realidad hemos hecho muchas movilizaciones, nos hemos acercado muchas veces a la jefatura de gobierno, hemos pedido numerosas entrevistas. En el año 2011 nuestro hospital llevó adelante muchos paros. Sí. Y hemos pedido muchas veces entrevistas, pero nunca fuimos recibidos. A nosotros nos gustaría mucho conversar con las autoridades para plantear todo esto que ellos vean, digamos, los efectos que está teniendo esta política. Por supuesto que, bueno, de todos modos nosotros pensamos que esto no es algo azaroso y que tampoco es que este gobierno tiene otro plan de salud para, optimizar los hospitales públicos. Nosotros pensamos que, bueno, lamentablemente, como la salud es pensada como, digamos, como una mercancía más, en realidad, si la idea es que, bueno, reducir todos los costos que tiene para el gobierno sostener los hospitales, porque, bueno, no hay un interés genuino de sostener la salud pública. Justamente a nosotros nos preocupa muchísimo porque además de la atención de la gente más vulnerable, está también que son los lugares donde se forman los profesionales que nutren toda la salud de todo el país. Vos sabés, me permitís, Susana, un momentito, sí, porque la verdad es que lo que estás contando, vos sabés que yo he estado yendo y participando de las asambleas y de las concentraciones de ustedes, porque bueno, como integrante del bloque del Frente de Izquierda en la legislatura, estamos viendo en qué podemos colaborar. Y lo que acabas de decir fue una de las cosas que más me impactó. Cuando asistí a una de las reuniones de ustedes y lo escuché al jefe del servicio del quemado, que dijo, no tengo recambio. Claro. No, estamos perdiendo un tiempo precioso para formar a las nuevas camadas de profesionales en algo tan sensible como es, por ejemplo, el servicio que atiende quemados de niños. Claro, porque... Y la verdad es que me quedé pasmada porque dije, sí, una cosa es que uno se recibe y otra cosa son los tiempos en que está al lado de un profesional para poder hacer ese saber que se transmite en una práctica y que solamente se puede hacer al lado de gente con experiencia. Y ustedes vemos ese cuerpo de docentes, de médicos que el día de mañana se jubila y no tuvo recambio en la formación. Realmente es muy, muy preocupante. Claro. Y otra cuestión que estaba contando en ese momento es la cantidad de gente que llega de... en ese momento había contado de unos niñitos que habían venido de Santa Cruz en un avión y que no los habían podido recibir porque no tenían cama. O sea, estamos hablando de un de una crisis del sistema de salud pública que arrastra también una cuestión que es herencia del neoliberalismo. Claro. Esto de que no tenemos un sistema integrado nacional de salud, sino que cada presupuesto, tanto en salud como educación, dependen de los recursos de cada lugar. Y entonces tenés esto de que en última instancia, vos no sé si has probado, yo como ahora me atiendo en el hospital público porque mi obra social está en total crisis, vos llamás al 147 para pedir y lo primero que te preguntan es, ¿nacionalidad? Le digo, ¿qué importa qué nacionalidad tengo? No, ¿domicilio? Le digo, ¿qué importa a dónde vivo? Le digo, yo estoy pidiéndole... En ese momento pedía para mi hijo una cuestión traumatólogo, pero fíjate que la primera preguntas son preguntas que tienen que ver con una selección y que buscan lo que ellos le llaman optimizar los recursos para el que vive acá. Y eso lo vamos a ver después cuando retome yo con Luis, y te invito a que nos escuches, el problema de la inscripción online y qué pasa con los chicos que viven en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, acá estamos comunicándose dos elementos que cuestiones que son fuertes en las dos áreas. Claro. La precarización laboral que vos señalás. Exactamente. Y la privatización. Y todo lo que es la tercerización en salud y que está en educación también. Sí. Susana, y más o menos por ahora para ir redondeando, ¿cómo ven ustedes desde el lugar de trabajo como médicos, como profesionales de otras áreas de la salud, este tema que se puede avanzar en el lugar de trabajo todos los días? ¿Qué se dialoga con el compañero, con la compañera sobre estos temas? Porque a ustedes hasta le han llegado a tocar el bolsillo a todos los profesionales, descontándole desde julio una parte del salario porque supuestamente se equivocaron cuando hicieron una liquidación de haberes. Exactamente, es así, Luis. Nos están, no solamente, digamos que los aumentos salariales son limitados, sino que además nos han recortado el año pasado, todo el aumento del año pasado nos lo han recortado porque aducen que se equivocaron. Sí. Tal cual como vos lo decís. Con respecto a lo que vos preguntás, bueno, en distintos lugares, digamos, por ahí hay diferentes respuestas. Yo te comentaba que en nuestro hospital, como, bueno, hay organizaciones, la Asociación de Profesionales, que pensamos que hacer ciencia no es independiente de las condiciones en que trabaja el que produce esa ciencia. Nosotros, digamos, además de ocuparnos del nivel científico del hospital, de las jornadas, de la revista, de la biblioteca del hospital, también nos ocupamos de las condiciones laborales de los profesionales y de todos los trabajadores. Por eso hemos armado una red con todos los sectores y en el año ya 2011 hemos hecho 18 paros. Te cuento esto porque, bueno, esto habla de alguna manera acerca de que la gente está se siente muy, digamos, golpeada alrededor de estas políticas y considera que hay que luchar mostrando, uniéndose y, bueno, denunciando y visibilizando este problema. Es un problema muy difícil, porque a muchos ciudadanos de la ciudad, por ahí, digamos, como no se atienden en los hospitales, suponen que no importa cómo está la salud, pero nosotros decimos que esto no solamente es muy importante para los que se atienden, sino para toda la población, porque cualquiera que se accidenta va primero a un hospital público. Seguro. Y además por la formación de los profesionales y la calidad, porque en los hospitales públicos se hacen las guías de atención en todas las especialidades y se forman los profesionales para nutrir a todo el país. Por eso nos parece, bueno, que ahora la próxima medida va a ser una movilización el 19 de febrero por todos los recortes, por los 1.500 despedidos en salud que están, digamos, a partir de una resolución que sacó el gobierno de la ciudad en el año pasado, en noviembre. Y bueno, frente a todo esto, este miércoles, pasado mañana, a las 12 horas, nos juntamos en el aula magna del Hospital Gutiérrez, invitamos a toda la comunidad, todos los que quieran participar, para pensar cómo ponerle un freno al avance de este tipo de políticas que están destruyendo lo público. Bien. Bueno, quizá es importante señalar a la audiencia, no sé si ya lo hicieron en otros programas, Luis, de qué programas estamos hablando que se han eliminado, para que la audiencia comprenda. Estamos hablando de los problemas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Contá, Susana, qué programas son los que han quedado eliminados. Sí, son, por ejemplo, dentro del Hospital Álvarez, cardiología infantil, infectología infantil, chicos en situaciones de vulnerabilidad con, digamos, violencia familiar y abuso, atención a víctimas adultas también de violencia y abuso, luego también nefrología, diálisis, medicina nuclear, bueno, muchísimas cosas en el Álvarez han quedado, todas esas, digamos, todas estas programas, especialidades estaban en manos de estos profesionales que van a ser despedidos por esta resolución, que ya fueron despedidos en realidad, porque ya muchos de ellos han sido apartados de sus lugares y los pacientes quedaron sin atención. Y además están los programas del SAME, que atienden a adolescentes en hogares, adolescentes muy pobres que viven en hogares, a personas en situación de calle. A nosotros las escuelas, que no nos van a llegar los médicos del SAME que no tienen ambulancia. SAME, claro, atendían a los chicos que se accidentaban en la escuela o, por ejemplo, en las colonias en verano. Así es. Todo esto está, digamos, a partir de esta resolución, la idea es que todo esto, algunos desaparezcan y otros se reduzcan a la mitad, y además bajándole el sueldo a los que quedan a la mitad. Bueno, Susana, desde ya te decimos que mañana, el miércoles, alguno de nosotros, tanto del bloque de izquierda como de ADEMIS, que es el sindicato docente en el cual participo, vamos a estar para ver cómo podemos colaborar y seguir desarrollando este reclamo, a ver si podemos revertir y se cumpla la anulación de la 1657, tal cual estableció la jueza, ¿no? Porque es muy importante lo que decís, y además quería agregar una cosita, que es que también convocamos a los papás de los chicos que han quedado sin vacantes. Muy bien, ahí estamos, confluyendo. Exactamente. Bien, Susana, te agradecemos la comunicación. Te comento que aquí en nuestra radio La Retaguardia, todos los lunes, después de nuestro programa, está el psicoanalista y psicólogo Alfredo Grande. Sí, que es un compañero que conocemos muy bien. Bueno, en su programa que se llama Sueños Posibles, y justamente hoy va a entrevistar a otra persona que está también peleando contra esto, que es Cristina Colom. Buenísimo, buenísimo, porque es una compañera que estamos trabajando todos juntos. ¿Sí? Así es, así que bueno, vamos a seguir. Gracias a ustedes. No, al contrario. Gracias, Susana, y nos vemos. Estamos allí, en el 19 estaremos allí con ustedes. Los esperamos. Chau, chau. Hasta pronto. Hoy, Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. La argentinidad, no, yo no la veo que esté está muy... Está complicada la argentinidad. No está muy al palo, que digamos, pero bueno, es la Versuit Vergara con este tema. Y nosotros acá estamos con la ausencia de Cristina Varela, mi compañera de programa de vacaciones, pero seguimos con Laura Marrone. Ella es docente e integrante del bloque del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. No te puedo decir legisladora electa, porque no saliste electa, pero en algún momento vas en a ser legisladora. Electa, ¿cómo es que no tema? Asumió todavía, va, es una cosa así rara. Vos sabés que el Frente de Izquierda, claro, tiene una particularidad, un acuerdo que es la rotación de los tres primeros cargos que corresponden a las tres fuerzas que integran el Frente. Ajá. Entonces se va rotando. Por ejemplo, en el mes de diciembre, Liliana Olivero, que era diputada provincial por Córdoba, renunció a su banca para que ingresara una compañera que es del Partido Obrero. Y en Neuquén, era diputado Godoy de Sanón, Raúl, y en diciembre también renunció para que entrara Angélica Laguna, que es una compañera docente también de Izquierda Socialista, que mañana va a estar acá en Buenos Aires porque viene justamente a la conferencia que se va a hacer en el Congreso mañana, en apoyo a los trabajadores de las Heras, que tienen esa condena a cadena perpetua, y bueno, como parte de la campaña en contra de por la absolución, va a estar aquí la diputada. Y en la Ciudad de Buenos Aires hacemos lo mismo. Ahora está Marcelo Ramal, después entra el compañero Patricio del Corro de PTS y después entro yo. Mientras tanto trabajamos en equipo. Por ejemplo, en este momento presentamos un proyecto de ley. Retomamos el tema educación. Eso mismo, para eso me hiciste venir desde Parque Patricios hasta acá. Muy bien, retomamos el tema educación. Bueno, sí, vos sabés que esta semana presentamos un proyecto de ley. En realidad no, el viernes lo presentamos, el jueves, un proyecto de ley por el tema de la inscripción online. Como bancada del Frente de Izquierda se trabaja en equipo, los proyectos se discuten, se debaten. Yo soy asesora en la Comisión de Educación del Frente de Izquierda y el proyecto contempla la conformación de una comisión integrada por padres o familias. Las cuestiones de género, viste, trato de corregir el viejo lenguaje machista, pero siempre me salta la ficha. Bueno, las familias, los sindicatos docentes y los supervisores de escolares. ¿Para qué? Para que el gobierno. ¿Qué función tendría esa comisión? Sería una comisión que controle el problema este que se ha creado con la inscripción online y que tendría una tarea hasta marzo del 2015. Una es, el gobierno no dice no podemos saber con veracidad qué está pasando con la matrícula. Hoy en la entrevista que tuvimos en la legislatura, en Casa de Gobierno y luego en la conferencia que dio Bullrich en Gobernación, admitió que el problema afecta a 17.600 pedidos de vacantes y dijo, sin que se le moviera un pelo, que hay entre 7.000 y 9.000 que no van a satisfacer, que corresponderían a demanda de matrícula para el nivel inicial hasta 3 años. Ahí dijo, no lo vamos a satisfacer. ¿5.000? De las 17.000 y pico, reconoce que 7 a 9.000 no las van a satisfacer. Que serían de chicos para de chiquitos de jardín. Claro, hasta 3 años. Todo lo, vos sabés que la ley de educación 26.206, que tiene muchos problemas, que hoy no vamos a tratar, tiene una cosa que sería reivindicable, que es la declaración del carácter universal de la educación desde los 45 días. Decir que la educación es de carácter universal quiere decir que el Estado tiene la obligación de proveer la vacante a quien lo demandara. O sea, la educación es obligatoria a partir de los 5 años. Pero en ese periodo anterior, nosotros sabemos que la mayoría de los hogares que trabajan tienen necesidad de tener un lugar a donde llevar a sus niños. Terminan pagando guarderías o jardines. Sí, guarderías digo porque muchas de ellas son no son verdaderas unidades educativas, sino que son guarderías donde pagan hasta 2.000 pesos por mes. O sea, estamos hablando de una cuestión que se ha vuelto prohibitiva y que con justo derecho la gente demanda que el Estado donde además abra. No a todos los trabajadores se les paga por eso. No, para nada, empezando por los docentes. Empezando por nosotros mismos, los docentes se lo reconocen. No nos reconocen. Nosotros no tenemos, a veces hay lugares que tienen jardines o salitas para maternal, nosotros los docentes no lo tenemos, somos uno de los sectores más afectados por esta falta de política de Estado. Entonces, directamente Bullrich dijo que eso no lo iba a satisfacer. Después reconoce alrededor de 4.500 casos de familias a las que ellos le llaman desplazados. Es decir, ellos reconocen que las familias pidieron una escuela y los han desplazado a otros barrios. Entonces tenés casos, por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene pide un jardín en Mataderos y le dieron en Palermo. Ahí nomás. Pero además, claro. Es decir, cuando el círculo familiar se organiza, entre el trabajo de ella, el de él y el del hermanito que va a la primaria allá, no hay forma de organizar ningún horario familiar que permita ordenar eso. Eso es la primaria. En la secundaria, vos sabés que nosotros hace unas semanas entrevistamos a Gustavo Lesgueveris, que es del área de educación de Defensoría del Pueblo, y nos contaba que justamente uno de los argumentos del gobierno y de Bullrich era, por ejemplo, las escuelas técnicas, que decía, él desmentía que no le habían dado vacante. ¿Por qué? Porque un chico se había anotado en una escuela porque quería seguir automotores, técnico automotor. Claro, y había dado informática. Claro, química. No, peor. Entonces, esta mañana tuvimos un caso, nosotros, en la puerta del ministerio estábamos y recibimos un caso que ya nos reímos. Era un docente, él y ella son docentes del distrito quinto, a la vuelta de mi casa, y me dice, mi hijo pidió anotarse en el normal 8 y le dieron una vacante en la escuela técnica del Plumerillo para hacer química industrial. Claro. Entonces dice, pero ¿qué tiene que ver con mi hijo que pidió ser maestro? Claro, le claro. dieron esa vacante. Bueno, ese tipo de situaciones son... además, por ejemplo, ahí estaban chicos que son los que supuestamente receptan las quejas de los padres, ¿no? Nos han puesto ahí en el ministerio con 5 computadoras. Bueno, yo me acerqué. Son chicos que están... Algunos de ellos vienen a entrar a trabajar hoy. No conocen absolutamente nada. Y lo que están es para la respuesta, para la contención, porque no dan respuesta absolutamente a nada y no tienen la facultad de decidir absolutamente nada. Bueno, el 13 de febrero, bueno, nosotros hicimos, te estaba contando, perdón por el desorden y la pasión, hicimos ese proyecto y pedimos que se convoque a una sesión extraordinaria de la legislatura ahora en febrero. Estamos ahí de conseguir los 31 legisladores que son los necesarios para convocar a la sesión. Sí, porque en realidad, si el Frente para la Victoria se pone las pilas, junto con los demás bloques minoritarios de la oposición... tenemos que llegar. Hay algunos por ahí que estamos esperando que digan sí, pero si dicen sí... Ya está, tenemos la sesión extraordinaria. Ahora, ¿quién va a servir? ¿Quién le tiene que decir sí? Nuestra idea es que trate los dos temas, salud y educación. Claro. Porque como Susana bien planteó el problema antes, está muy vinculado y hay que encontrar las razones de esta inscripción online. No tiene que ver con lo que dicen que es la búsqueda de modernización. Nosotros teníamos nuestra inscripción en la escuela, que inmediatamente entramos digitalizamos el ingreso y cualquier problema de superposición de vacantes, de el papá que haya ido y se anotó en 5 escuelas, salta, porque inmediatamente, si tuviéramos la época en que todo era manual, no, pero ahí salta. También, o sea que, claro, o sea, no que estaba informatizado. No hay también. Ninguna. No, lo que acá se cambió es la decisión, quién decide la vacante. Entonces vos el año pasado veías cosas ridículas, como por ejemplo una directora sentadita en su despacho viendo como un muchachito que era de algún local del PRO de provincia manejaba toda la documentación de los padres que venían, ella no tenía acceso a esa documentación y después muchos de esos chiquitos se llevaron esa documentación y se perdió. Pero la documentación que los padres llevan a las escuelas es sagrada. Cuando nosotros hablas de chiquitos son Contratados del PRO. Contratados del PRO. Para cada escuela. Porque la inscripción de la escuela. Online, claro, la inscripción online no funcionaba porque la mayoría de los padres no tienen acceso al uso de la informática. Entonces iban igual a la escuela y los anotaba online tampoco, a mano. Pibes contratados o personas mayores contratados por el gobierno de la ciudad a través de unas empresas tercerizadas, que una se llama SimCitra y la otra se llama algo así como gestión o algo por el estilo. Bueno, los contratan tipo manpower, o sea, agencias temporarias, pobrecitos, trabajo precario, inestable, etcétera. Pero además, sin ninguna preparación, no saben ni qué es el reglamento escolar. No saben... La entrevista... El padre cuando va a la escuela, hace un sacrificio. Muchos de ellos han tenido que pedir el día para ir a la escuela a trabajar. Y nosotros, los docentes, utilizamos esa visita del padre a conocer la escuela como oro, porque es la vez que vos conocés al padre o a la madre, y que podés establecer un primer vínculo, hacer una primer llegada, inclusive hasta poder escuchar alguna otra información que no se deduce de la fotocopia del DNI. Y aparte que el padre y la madre también ahí ve las expectativas. El padre y la madre recorren las escuelas. Por ejemplo, hoy estábamos con una chiquita de secundaria, que de paso le saqué una foto, porque tenía su cartelito que decía no me quiten mi derecho. Y la mamá me decía, psicóloga la mamá, dice, mira, yo fui en agosto a la escuela, antes de que saliera la inscripción online, visitamos la escuela y mi hija dijo, quiero esta escuela. O sea, yo estaba dispuesta a llevarla a distintos lugares, que ella conociera, quiero esta escuela. La habían inscrito, tuvo una entrevista con el director, visitó las distintas actividades o talleres que hacen esa escuela. La vacante estaba, porque el director dijo, bueno, dentro de lo que yo tengo, y bueno, finalmente no. Bueno, ese tipo de cosas lesiona la relación de los padres con la escuela. Está de por medio una desconfianza del gobierno de la ciudad hacia nosotros como docentes respecto a una función que nos corresponde. Y el otro tema es por qué se hizo todo esto. Porque hay una cuestión, 16 millones de pesos costó la inscripción online. Alguien se benefició, alguna empresa se benefició de este recurso mal gastado. Pero además había otro propósito. El propósito era reducir la matrícula. ¿Por qué? Porque acá está faltando escuelas, y entonces en vez de construir escuelas, se buscaba desplazar, primero limpiar la matrícula de Provincia de Buenos Aires, lo cual es una brutalidad, porque hay muchísimas familias trabajadoras que vienen con sus hijitos en el micro desde distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires, lo dejan en la puerta de la escuela y se van a trabajar, y cuando salen de trabajar pasan por la puerta de la escuela. Entonces a esa familia le destrozaste la vida, porque si ese nene se descompone, qué sé yo, está a 20 kilómetros. En cambio, si está en la escuela cerca del lugar de trabajo, era normal. El nene va a visitar. Una de las prioridades en la escuela pública siempre fue el lugar de trabajo, el lugar de trabajo del padre. Eso, por ejemplo, a mí me decía una maestra del distrito cuarto hoy, de la zona de La Boca, dice, nosotros teníamos alumnos de la isla Maciel, Provincia de Buenos Aires. Bueno, yo recuerdo... Quedaron fuera del listado, no aparecen directamente. La escuela que está en el microcentro, ahí en la calle San Martín y Corrientes, que es una escuela que ahora le hicieron, ya hace unos años, una buena construcción, es acá, el 90% de los alumnos son de chicos que los papás trabajan en el microcentro, son bancarios y demás. Yo tenía compañeros que los llevaban ahí, bueno, a los chicos. Y entonces acá está el tema de un ajuste, se ha favorecido la educación privada, porque las familias que a esta fecha no tienen vacante y que con un sacrificio pueden pagar una escuela privada, se van a la escuela privada, pero también provoca algo muy terrible que no sé si lo vamos a poder revertir, que es la desescolarización de una parte importante de familias que sin el recurso de internet, sin el recurso de poder presentar un habeas corpus ante la Suprema o ir a una escuela privada, se desescolarizan. Yo ayer estuve en Parque Patricios, nosotros estamos haciendo parqueadas. Las parqueadas que son grupos de familias y docentes que ponemos mesitas en los parques y en las salidas del subte para ir empadronando a la gente que no ha hecho el reclamo y que cree que está todo bien o directamente no fue. O cree que yendo ahora en febrero va a encontrar vacante. Bueno, yo me quedé sorprendida, De 100 personas que nos firmaron el petitorio, 25 demandaban vacante que no les habían dado. O sea, estamos hablando de un cuarto. Hora que estuvimos. Estamos hablando de algo muy, muy, muy grave. Bien, ahora en un minutito seguimos. Gregorio, ponemos una cortinita, un poquito de música y volvemos. Bien, y seguimos, ya nos quedan pocos minutitos aquí con Laura Marrone, ella es integrante del Frente Izquierdo de los Trabajadores en el bloque de la Ciudad de Buenos Aires, es docente. Para terminar, vamos a tocar un temita que es el último, que es el gremial, porque sabés que vos también participás en uno de los gremios docentes. Pero me quedó una cosa nada más para preguntarte, porque vos hiciste una referencia cómo repercutía en distintos sectores, ¿no? Cómo repercute en los papás. Ahora, vos contaste el ejemplo de esa chiquita que había ido y que se encontró con todas las expectativas y de golpe de un día para el otro frustrada. ¿Qué pasa con ese chico, con esa chica? Ya arranca mal la escuela. Las familias han tenido un verano muy feo, aparte del tema del calor y de la falta de electricidad. Hoy me contaba un papá que el 30 de diciembre lo llamaron para decirle que la vacante que él ya tenía no la tenía más. Claro. O sea, las familias, hay 70.000 familias. Claro. Mira lo que estamos hablando. 70.000 familias que la pasaron mal este verano. Claro, porque no saben cómo el chico, va. La chica, eso, me imagino, claro, que chico, sí, por supuesto. Ya hablando de un chico de secundario que es un adolescente, que está, que ya como todo adolescente viene con sus cosas de adolescente y encima que se encuentre con esta sí, situación debe ser muy frustrante. Es muy frustrante, sí, es muy frustrante y bueno, hay que atenderlo si las familias tienen que estar ahí porque si no esto desmoraliza mucho. Pero bueno, la vamos a pelear. Ese chico o esa estamos chica peleando. Que va al colegio donde lo obligan, no al que eligió, ya entra mal, seguro que va a entrar predispuesto porque entra a un lugar donde no quiere estar. Así es. Y vos sabés que los adolescentes, vos que y yo que somos padres de adolescentes, madres. No, yo ya soy abuelo. Vos ya sos abuelo. Bueno, pero que la pasaste. Sí, sí. Sabés sí, que los claro adolescentes son adolescentes. Bueno, bien, hablemos de cómo esta situación repercute, cómo están actuando a nivel gremial. Vos sos dirigente de ADEMIS, que es la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior. ¿Y cómo esto lo están trabajando? Claro, ahora en enero estuvieron de vacaciones, pero ¿cómo arrancan? No, ¿qué vacaciones? ADEMIS ha sido pretemporada. No, pero digo, al haber tantos gremios docentes en Capital, ¿hay posibilidades de que para esto haya una unidad y decir empujemos todo? Desde la base, desde abajo. En este momento estamos trabajando en una multisectorial, pero estamos participando dos sindicatos, ADEMIS y UTE. Y UTE. Con actividad todo el verano. Con esto que te digo de las parqueadas y la recolección de firmas y el empadronamiento de personas que pudieran no tener forma de resolver el reclamo. Estamos el viernes, nos juntamos nuevamente en la legislatura a las 10 de la mañana. Los padres pueden llamar a ADEMIS para tener conocimiento de las reuniones que se van haciendo en distintas zonas de padres y madres. Por ejemplo, en Boedo, en la placita de Boedo, hay una que tiene funcionamiento sistemático. En Carlos Calvo y sí, Massa. Sí, allí. Y el domingo seguramente haremos nuevas parqueadas, pero el día viernes en la legislatura a la mañana nos juntamos y esto va a tener algún tratamiento. Pienso yo que el 13 de febrero, cuando volvemos a las escuelas, va a haber una y van a empezar a aparecer los padres que hasta ahora no se habían movido. Seguramente estará planteada una asamblea para decidir qué medidas se toman. Bien, Laura, te agradecemos y no me quiero despedir. Hiciste mención a lo de a Las Heras. A Las Heras, a los compañeros trabajadores petroleros presos allí, que mañana a las 15 horas va a haber una conferencia de prensa y el Congreso y el miércoles hay una marcha aquí, se hace en Rosario, también se hace en Mendoza, en Bahía Blanca, va a haber distintas actividades a la misma hora. Así es. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde aquí, desde la radio de La Retaguardia, vamos a transmitir tanto mañana la conferencia de prensa como el miércoles desde las 16 hasta las 18 hasta las 20. Todas las actividades que se hagan en estas distintas ciudades, donde tenemos radios que van a transmitir. Yo puedo invitar a la audiencia a que se ponga el Walkman y el celular que me enseñaron aquí a usar para escuchar la radio y que se vengan a la marcha, porque si todos se quedan escuchándote a vos, bien, no vamos a tener nosotros éxito. Decimos que vayan a la marcha. Sí, que bueno, vengan, que vengan. Nos despedimos, te agradecemos. Gracias a vos, Luis. Acá esta presencia. Y aquí a tu operador, que es tan simpático. A Gregorio, gracias Gregorio, gracias Martín, no se vayan, viene Sueños Posibles con Alfredo Grandes. Entrevista a Tilio Borón, hoy tiene un programa importante, ¿eh? A Rubén Sabuliard de las Asambleas del Pueblo, y va a estar, como ya dijimos, con Cristina Colom, una médica también que está peleando por el tema de la salud pública. Nos vamos hasta el lunes en Oíd Mortales. Qué grande, y ya Cristina el próximo lunes va a ser la que lo diga. Gracias, Gregorio. Chao.